en el marco de la campaña nacional contra, en realidad no es en contra, sino es a favor de la legalización del aborto, esto que nosotros hemos llevado adelante durante muchísimo tiempo y desde esta radio que se ha transformado también en un ícono, si se quiere, porque es uno de los primeros 10 años vamos a cumplir y desde el comienzo que el tema del aborto ha sido una de las cosas que atraviesan, si se quiere, estructuralmente este medio cooperativo, ¿verdad? Así es, creemos desde la cooperativa como medio de comunicación también que estamos a favor de la despenalización y la legalización del aborto. También hemos acompañado toda la lucha que ha hecho la campaña nacional por el derecho a decidir. Así que es importante lo que va a ser esta nota de empezar a preguntar a nuestros dirigentes, a nuestros concejales, nuestros representantes legislativos, qué opinan respecto a esto. Exactamente, como lo anticipamos, estamos con Sebastián Cutrona de Fuerza Cívica Riojana. Sebastián, Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde. Hola Emanuel, muy buenas tardes, un saludo al equipo y todos los oyentes de la radio. Otro saludo para allá, ¿cómo estás, Seba? Te íbamos a preguntar, en el marco de, ¿has recibido ya lo que es el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo, es verdad? Así es, el día de ayer tuvimos una reunión y bueno, forma parte de un proceso de interiorización que en realidad comenzó un buen tiempo atrás cuando un grupo de jóvenes principalmente ya comenzamos a trabajar y a pensar lo que va a ser el debate en el Congreso Nacional, y más allá de no tener responsabilidad directa en la sanción o la eventual sanción de la ley, sí estar preparados para dar el debate y por sobre todas las cosas para mantener una posición firme acerca de lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Como lo decíamos también, y reiterarlo en tus palabras, ustedes están de acuerdo con que este proyecto salga como ley, ¿verdad? Así es, Emanuel, al menos de manera individual y el partido a nivel nacional, la convención de radicalismo hace una semana ya manifestó de manera orgánica la posición a favor de la despenalización del aborto, y bueno, es la posición que también de manera personal vengo sosteniendo hace mucho tiempo y creo que es el momento para empezar a generar los consensos, porque entiendo que es una problemática grandísima de salud pública que enfrenta nuestro país y en la cual el Estado no puede ser indiferente. Y en la lucha contra esa indiferencia me parece que el primer paso, y más allá de las políticas a largo plazo que se deban dar en el marco de la educación pública y la anticoncepción, la despenalización del aborto es la herramienta a corto plazo que nos va a permitir salvar la vida de muchas mujeres, específicamente de aquellas que pertenecen a los sectores más marginales de nuestra sociedad, que lamentablemente mueren año a año por indiferencia del Estado. Muy bien, bueno, es básicamente también lo que nosotros siempre decimos al respecto. Sebastián, te tengo que llevar a también, aparte del plano que tiene que ver con esto que es el aborto, la campaña, digamos, en contra de este derecho, llevó adelante una marcha el día domingo, bastante icónica para todos los movimientos. ¿Cuál es tu análisis al respecto de esta contrarrespuesta del movimiento? Bueno, creo que en realidad el objeto de la marcha es generar una falsa dicotomía, ¿no? Creo que lamentablemente los refranes, el eslogan que se han impulsado desde la posición en contra de la despenalización terminan por, y lo voy a decir coloquialmente, embarrar la cancha, ¿no? Generan falsas dicotomías acerca a favor de la vida y nos ubican a muchos de nosotros que en realidad entendemos que el aborto es la última salida frente a las políticas fallidas del Estado, en una situación de prácticamente negatividad, con una connotación muy dura para aquellos que defendemos la despenalización. Así que creo que la principal iniciativa, y eso lo hablábamos ayer con las chicas que visitaron la oficina, es comenzar a replantear y a deconstruir estos eslogans que creo que no contribuyen al debate, generan falsos pensamientos y por sobre todas las cosas intentan que aquellos que pensamos el aborto en el marco de la salud pública seamos ubicados en un ambiente y en un escenario que no promovemos y que no pensamos. Así que creo que uno de los grandes debates y uno de los grandes desafíos para muchos de nosotros es comenzar también a decir de que la falsa dicotomía de a favor de la vida o en contra es el primer problema que tenemos que solucionar, porque creo que nadie entiende y piensa que una mujer deba recurrir al aborto, sino que en muchas ocasiones no existe libertad para llegar a esa situación, y aquellos que lamentablemente deben acceder a esta práctica lo han hecho porque no tienen otra alternativa. Así que me parece que gran parte de nuestra responsabilidad es al menos empezar a plantear simbólicamente una mirada diferente, porque seguramente habrá muchos argentinos y muchos ciudadanos de nuestra provincia que producto de esa falsa dicotomía toman posición sin conocer de fondo la posición y la estrategia que nosotros estamos planteando. Una de las cosas que festejábamos es que están acostumbrados, estamos a los partidos tan monolíticos, en la que o lo que dice la cabeza o la dirigencia está siendo orgánico, ¿no? De forma en la que el debate o la misma disidencia dentro de los espacios políticos no se daba. Lo digo porque una de las personas que encabezó la marcha del domingo fue Inés Brizuela y Doria, quien claramente tiene una postura contraria a la que vos acabas de marcar, pero ustedes pueden convivir dentro de un espacio como es Fuerza Cívica Riojana, pero pensando en este caso completamente distintos. Sí, y yo también resaltar el día de la marcha hace unas semanas, en la cual tuve la posibilidad de participar. La verdad que a mí me enorgullece muchísimo encontrar diferentes manifestaciones políticas marchando por una causa. A mí en muchas ocasiones me resulta incluso más desafiante y más fructífero la posibilidad de generar consensos con otros espacios políticos. Así que ese día que tuvimos que recorrer la plaza y los principales puntos del centro de la ciudad, a mí me pareció un gran avance para nuestra sociedad, que podamos hacerlos con todas las diferencias que tenemos, pero tratando de construir esos consensos para que políticas que muchos de nosotros desde diferentes espacios políticos creemos como fundamentales. Así que esas diferencias que existen intrapartidarias, a mí personalmente me parecen que no deben opacar los consensos que se están generando en muchos espacios de la política, y ahí me parece que la provincia de La Rioja, al menos con lo que sucedió en la ciudad capital, ha dado un gran avance. A mí me parece también, y aparte que muestra de que hay una forma verdaderamente distinta de hacer política, por lo menos la podemos ver en estos lugares. Sebastián, hubo un evento particular que se surgió, digamos, como que generó ciertas rispideces en la marcha en conmemoración al golpe militar, por parte de algunos militantes, si se quiere, por parte del peronismo para con Fuerza Cívica Riojana. Una, si se quiere, violencia innecesaria en la calle, cuando claramente el objetivo era otro. Ese es exactamente el contraste, Emanuel, a lo que recién te planteaba, ¿no? La verdad que a mí asistir a la marcha por el 24 y poder intentar también entender de que por encima de las diferencias hay una cuestión fundamental y una agenda importantísima para todos los argentinos, creo que debería haber sido la prioridad. A mí me parece lamentable que algunos sectores de la política entiendan que esas diferencias están por encima de causas y de banderas tan importantes como la de los derechos humanos y los juicios a las juntas que hemos tenido los argentinos, que han costado la vida a muchísimos militantes de diferentes espacios políticos de nuestro país. Yo siempre hago lo que hago cada 24 de marzo, que es asistir a la plaza, marchar de manera pacífica, pero lamentablemente uno no cuenta con las herramientas del poderío que tiene el Estado provincial para poder manifestar la posición. Yo he visto innumerables declaraciones e incluso manifestaciones de algunos operadores mediáticos del gobierno provincial que hablaban de violencia y piñas, violencia física, y la verdad que aquel que me conoce a mí sabe que en ningún momento entrecruzó un golpe, que no es mi objetivo y no lo voy a hacer. Los cánticos, lógicamente, siempre están presentes, pero creo que bajo ningún punto de vista poder llegar a una situación de violencia, al menos física, es la solución y la salida para este tipo de eventos de nuestro país. Así que siempre repudiar a aquellos que utilizan los medios de comunicación de la provincia para intentar generar algún tipo de zozobra e instalar un tema de la manera que se hizo. Yo no he salido a hacer el juego de ellos, pero bajo ningún punto de vista he tirado algún golpe o he llevado adelante alguna tarea de violencia el día en la plaza. Al contrario, he sido objeto de innumerables insultos, y la única manera en la cual respondí es cantando y levantando las banderas de un partido que a mi criterio ha sido uno de los principales defensores del juicio a la junta durante gran parte de nuestra historia. en más de alguna oportunidad, en cuestiones extraoficiales y también oficiales, vos has sido una persona crítica del tratamiento que tiene el gobierno nacional con respecto a los derechos humanos. Quizá no tenían esa información esta gente. Te llevo a la última pregunta, Sebastián, que tiene que ver con un evento que se sucedió en el Colegio San Martín, el Colegio Nacional San Martín de la UNLAR, donde la vicerrectora catalogó en esta que ha sido un mes, ¿no?, todo marzo, con respecto a el paro internacional de mujeres y bueno, lo del aborto también, catalogando que las chicas usan demasiado corta la pollera y están provocando a sus profesores, y que instaba que utilizaran polleras un poquito más largas. Eso hizo como contrarrespuesta una serie de carteles y pintadas en las que la cantidad de ropa que traigo básicamente no puede medir el respeto que me mereces. Quería que digas algo al respecto. Esa es la violencia simbólica, Emanuel, sobre la cual tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Y el lugar de opresión que generalmente ubican a las mujeres en nuestra sociedad. Ahí hay un gran terreno fértil para avanzar, porque lamentablemente aquellos que tienen la investidura y la responsabilidad de guiar algunas instituciones, más en el ámbito educativo, no pueden avanzar en ese tipo de declaraciones. Yo creo que hay mucho camino por recorrer, para avanzar en políticas que de verdad igualen la cancha entre los hombres y las mujeres. Y creo que la cuestión discursiva y simbólica es también una arista fundamental y una dimensión sobre la cual tenemos que trabajar. Así que siempre repudiar cualquier tipo de declaración que ubique a la mujer en esa situación, porque lamentablemente después terminan siendo el escenario sobre el cual se justifica cualquier tipo de agresión contra las mujeres. Así que repudiar muchas de estas iniciativas que en manera encubierta siempre ubican a la mujer en una situación de completa vulnerabilidad. Así que tratar de trabajar para que eso no vuelva a suceder. Creo que los pasos están siendo agigantados y yo celebro que nuestro país haya comenzado poco a poco a movilizarse, que las mujeres hayan tomado la bandera, y bueno, ahí estaremos muchos de nosotros que creemos que la cancha no está equilibrada y que no únicamente se trata de una cuestión de las mujeres, sino también de muchos ciudadanos que seguramente de alguna manera habremos contribuido a que nuestro escenario no sea el equitativo y sobre el cual tenemos que trabajar muchísimo. Muchas gracias, Sebastián, como siempre muy claro, un amigo ya de la casa. Ya va a volver a la Aldea Global, así que te vamos a hacer algunas entrevistas más, así que muchas gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. We'll be right back.